Desde este instante comienza su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. Allá de este mundo, en el cielo me recibirá, en sus brazos de amor sacrosanto, Jesucristo que por mí se dio. Qué glorioso será en aquel día, al poder murieron y juntos le demos la gloria al Señor. Qué glorioso será en aquel día cuando pueda su rostro mirar y cantar gloria a Dios, aleluya, a quien por mis culpas su vida entregó. Qué glorioso será en aquel día cuando pueda su rostro mirar y cantar gloria a Dios, aleluya, a quien por mis culpas su vida entregó. Más bella en mi vida es cuando tú en mí te has dejado sentir, Señor Jesús. La experiencia más bella en mi vida es cuando tú en mí te has dejado sentir. ¿Cómo olvidar aquellos momentos cuando llenaste mi alma y mi pensamiento? Fue lo más bello que me pudo pasar. Que quedará si tú me dejaras. Nadie llenará ese vacío que quedaría si no te siento a ti. Nadie llenará ese vacío que quedaría si tú me dejaras. Nadie llenará ese vacío. vacío me quedaría si no te siento a ti. Eres más que el sol de las mañanas. Tu presencia, oh Dios, es la que le da vida a mi alma. Tú para mí eres más que el sol de las mañanas. Tu presencia, oh Dios, es la que le da vida a mi alma. Tú para mí eres la lluvia que riegas mi alma de paz y ternura. Le das a mi vida razón de vivir. ¿Qué quedará si tú me dejaras? Nadie llenará ese vacío. ¿Qué quedaría si no te siento a ti? Nadie llenará ese vacío. ¿Qué quedaría si tú me dejaras? Nadie llenará ese vacío. Me quedaría si no te siento aquí. Me quedaría si no te siento a ti. Me quedaría si no te siento a ti. Amén. ¿Cómo están mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús? Dios les colme a cada uno de ustedes de bendiciones, mi hermano querido. Ustedes que siempre están en sintonía con el Señor todos los lunes, porque es el día de alabanzas y adoración a Jehová Dios. Esto a través de su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Y esto es por Espacios FM 107.3 y también por el www.espaciosfm.cl. Desde Pedro del Río Sañartu, por supuesto, con sus alrededores, para el Gran Concepción y el mundo entero. Amén. Así es. Es bonito entregar palabra de Dios. Es bonito que el Gran Concepción y el mundo entero escuche mensajes del Señor. Y qué mejor que los escuche a través de este su programa, Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Acompáñanos, mis hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo. Acompáñanos a alabar su nombre y a recibirlo en nuestros corazones. A través de su programa, No Estamos Solos. Cuando mi Jesús, por tu perdón, ¿qué es lo que va a pasar? Que Jesucristo viene y me pueda quedar.

barbaridades, las que en el mar se quedaron. Amén. Ya nos están escuchando algunas hermanas, ya están en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Dios bendiga a nuestra hermana Daisy Lago. Muchas bendiciones para ella, que el Señor le bendiga grandemente junto a su familia. Muchas bendiciones también para Gladys Lagos, que el Señor le bendiga mucho a ella, ¿no? Muchas, muchas bendiciones para todos ellos también y para su familia también, que el Señor le bendiga grandemente. Y muchas bendiciones también para Pascal Betancourt, que Dios le bendiga mucho a Pascal Betancourt y a toda su familia. Gracias por estar en la sintonía con el Señor a través de este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, que es un programa del Señor para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? ¿Usted sabe cuál es el libro de consejos prácticos, mis hermanos queridos? Hermano querido, puesto que Dios la inspiró, la Biblia, amén, es el libro de consejos prácticos. Pero la Biblia también es provechosa, hermanos, para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, según 2 Timoteo 3:16. Es un libro práctico, hermano. Se nota en sus páginas que el autor, hermano querido, comprende a la perfección la naturaleza de los seres humanos. Y no es de extrañar, pues dicho autor es el propio Jehová Dios. Gloria a Dios. Nuestro Creador, hermano querido, Él entiende lo que pensamos y sentimos, incluso mejor que nosotros mismos, mis hermanos. Pero además sabe lo que necesitamos para ser felices. Y también, hermanos, y también la conducta que nos conviene a nosotros evitar. Con un silbido de amor, Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Ustedes que están en la sintonía con el Señor a través de su programa, Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Nuestra hermana Bernardita ya se comunicó con nosotros. Le damos las gracias a nuestra hermana Bernardita porque ella siempre está en sintonía con el Señor, no solamente los lunes, sino que siempre. Así que Dios le bendiga mucho a ella, ¿ya? Y ella le envía, por supuesto, muchas bendiciones. Le envía un abrazo fuerte, con mucho cariño de parte de Dios, a Absalón Aburto Jerez. Así que a nuestro hermano también. El Señor le bendiga mucho a Absalón Aburto Jerez. También nuestra hermana Bernardita envía muchas bendiciones a su nietecito que lo quiere, dice, con todo el corazón. Los nietos son muy queridos, ¿cierto? Amén, son muy queridos. Porque los nietos son los que más disfrutamos. Incluso nosotros disfrutamos más a los nietos que a los hijos. Amén. Así que, bueno, pero eso es así. La vida es así. Porque los hijos no lo podemos disfrutar mucho porque nosotros, por el trabajo mismo, ¿no es cierto?, por las cosas de la vida, uno tiene que dedicarse a trabajar y cuidar el desarrollo de los hijos. Y los nietecitos, ya ellos tienen sus padres, pero también nosotros tenemos que preocuparnos de ellos, ¿ya? Ella también, nuestra hermana Bernardita, le envía también los saludos a su nietecito, a Mateo Jesús Moraga. Así que Mateo, te está saludando tu abuelita, ¿ya? Ahí está tu abuelita enviándote muchas bendiciones, Mateo. Así que Dios te bendiga mucho de parte también de este tu programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Para ti, Mateo Jesús Moraga. Y también está en sintonía con nosotros nuestra hermana Alejandra Troncosos Lago. Dios le bendiga mucho a Alejandra Troncosos Lago y a toda su familia. También nos escucha nuestra hermana Cristina Fernández Quesada. Bendiciones para ella, ¿ya? Señor le bendiga mucho a nuestra hermana Cristina Fernández Quesada. Así, mis hermanos, es una gran alegría cuando cada uno de ustedes, mis hermanos queridos, están en la sintonía y se comunican con nosotros, y con eso nosotros sabemos y recibimos de parte del Señor, hermanos, que usted está conectado con Él y con nosotros. Dios les bendiga grandemente. Estamos en ¿qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Bueno, estamos viendo el libro exacto, hermanos, y mi hermanito, es el libro también de los consejos prácticos. Así que el Señor los bendiga, hermano, a cada uno de nosotros. Es por eso, mi hermano querido, que hay algunos capítulos 5 y 7 de Mateo, hermanos, que en esta obra maestra de la enseñanza, que está en el libro práctico, hermano, que es la Biblia, Jesús trató muchos temas. Amén. Muchos, muchos temas. Entre ellos, cómo hallar la felicidad, cómo solucionar las disputas, hermanos, cómo orar y qué actitud debemos tener hacia los bienes materiales. Amén. Pues bien, su palabra tiene hoy la misma fuerza y utilidad, hermano, que el día que las pronunció. Algunos principios de la Biblia tienen que ver, hermanos, con temas como la familia, como el trabajo y como el trato que tiene que tener usted y yo con los demás. No alumbraba. Yo seré. desierto, a un pueblo su sed saciaba. Era la peña de Oreb, la que agua limpia emanaba, por su hendidura brotaba agua limpia y cristalina. Y el pueblo con regocijo, con gusto se la bebía. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Deyanira Martínez, quien está en la sintonía también con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Marianela Fernández, que el Señor le bendiga mucho a ella, ¿no? También está en la sintonía nuestra hermana Marianela Fernández. Muchas bendiciones también para Noelia Pardo Lagos. Muchas bendiciones para ella y toda su familia. Amén. Sí, Noelia, ella también dice que nos escucha siempre. Ella no los escucha a nosotros, sino que ella escucha a nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Sí, ella escucha a nuestro Señor Jesucristo a través de las alabanzas, fíjese usted, dice ella, y a través también de la palabra del Señor. Muchas bendiciones para ella, ¿no? Y gracias por estar en la sintonía y por acompañarse con el Señor y con nosotros todos los lunes. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? Estamos en eso. Estamos, hermano, dándonos cuenta de que la Biblia es un libro de consejos prácticos. Y es un libro exacto, hermano, y sin contradicciones. Amén, amén. El Señor les bendiga, hermanos queridos. Sus consejos de la Biblia, hermanos, van dirigidos a todo el mundo. Y son siempre provechosos. Porque la sabiduría, esta sabiduría que contienen, hermanos, sus páginas, quedan resumidas, hermanos queridos, en estas palabras que Dios expresó a través del profeta Isaías. Yo, Jehová, soy tu Dios. Aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo. Isaías 48, 17. Ser cristiano, qué bonito, pues se siente en el alma una paz que no puedo explicarla y que el mundo jamás puede dar. A que vengas, mi amigo, yo te invito, de la gloria de mi Cristo a gozar. Los amigos del mundo nos fallan, pero Cristo nunca va a fallar. Aunque vengan los vientos contrarios y mi barca se pierde en el mar, para mí ser cristiano es bonito. Yo sé que mi Cristo nunca va a fallar. Para mí ser verano, qué bonito. Redimido ya soy, qué bonito, y por él soy justicia de Dios. En la mar mis pecados toditos, para siempre jamás sepultó. Él me dice no temas, qué bonito, ni desmayes en tu transitar. Si en el mundo te fallan toditos, qué bonito, Dios no va a fallar. Si al correr de los años me muero y en mi tumba me van a sepultar, a la muerte no temo ni tantito, será muy bonito, él me resucitará. Le veremos volver, cruzaremos aquel infinito, un encuentro tendremos con él. Si viniera esta noche, qué bonito, si se tarda lo mismo me da. Mi defensa será su palabra, la batalla yo voy a pelear. Aunque vengan los contrarios y mi barca se pierde en el mar, para mí ser cristiano es bonito, yo sé que mi Cristo nunca va a fallar. Por las montañas a buscar agua. La encontró llorando, temblando de frío. Vendó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Aleluya. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Marco Delgado. Muchas bendiciones para ti, hermano Marco Delgado. Gracias por estar en la sintonía aquí también con el Señor a través de tu programa No Estamos Solos. El Señor bendiga también a nuestra hermana Magdalena Saavedra, quien está en la sintonía con el Señor también. Muchas bendiciones también para Noelia Delgado. Que el Señor le bendiga mucho a Noelia Delgado. Muchas, muchas bendiciones para ella, para su familia, para sus hijitos, por supuesto que están nuevecitos. El Señor les bendiga mucho. Hermanos, y el Señor bendiga también a nuestra hermana Evelyn Rivera. Bendiciones para cada uno de ellos. El Señor está siempre al lado de quien le recibe. Amén. Él está a las puertas. El Señor le bendiga mucho. Hermanos, el Señor bendiga también a nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Muchas bendiciones para ella. Que el Señor bendiga también a nuestro hermano José Bustamante, a su esposa también, muchas, muchas bendiciones. Y que el Señor bendiga a nuestra hermana Darly Bustamante, que el Señor le bendiga mucho. Y el Señor bendiga también a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olave Montoya. Ella es la auditora número 2 de este su programa. Y por supuesto, muchas, muchas bendiciones a toda la familia Olave Montoya. Que el Señor les bendiga grandemente. Y si hubiera alguien que estuviese enfermo, confíe en el Señor. El Señor es el único quien puede obrar con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra fe. El Señor le bendiga mucho. Solamente tenemos que creer que es así. Amén. Amén. El Señor bendiga también a Erna Muñoz. Muchas bendiciones para Erna Muñoz, para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus nietos, nietas, y también bendiciones para sus bisnietos. Que el Señor siempre le esté bendiciendo. El Señor bendiga a nuestra hermana Valeria. Bendiciones para nuestra hermana Valeria. Así también nosotros recordamos a la auditora número 1. Usted sabe, mi hermano, a quién me refiero. A nuestra pastorcita Flor Ceballos. Muchas bendiciones para cada uno de su familia. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Bendiciones también para cada uno de la familia de nuestro hermano Juan Manuel Silva. El Señor bendiga a nuestro pastor Israel. Muchas bendiciones para nuestro pastor Israel Villa. Y muchas bendiciones para toda su congregación. Y que el Señor bendiga a nuestro pastor Pedro Aguilera, para su esposa. Y el Señor bendiga grandemente a toda su congregación también. Bendiciones para Hilda Poblete. Siempre nos escucha Hilda Poblete. Dios te bendiga mucho, hermana Hilda Poblete. El Señor bendiga también a nuestro pastor Juan Novoa y a sus 35 abuelitos. Por lo menos yo le conozco 35 abuelitos. Y mis hermanos, ahora no sé, porque en realidad el Señor le tiene una misión a nuestro pastor Juan Novoa. El Señor le bendiga mucho. Él tiene sus 35 ahí, con altos y bajos, dice, pero siempre con la ayuda de Dios sale adelante. Bendiciones también para nuestro hermano José Genaro Mora. Que el Señor le bendiga mucho a nuestro hermano José Genaro Mora. Y el Señor bendiga también a todos nuestros hermanos y hermanas católicas. Muchas, muchas bendiciones para ellas, ¿no? Porque usted bien sabe que este es su programa, No Estamos Solos, no tiene letrero. Solamente nuestra dirección es hacia Dios, solamente Dios. Y todo aquel que alaba y glorifica el nombre de Dios, el Señor le bendiga a cada uno de ellos. No, no, nosotros no lavamos letrero. No seguimos al hombre ni a la mujer, solamente a Dios. El Señor le bendiga mucho. El Señor bendiga también a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Muchas bendiciones para ellos. Deben haber muchos que están de cumpleaños en el día de hoy. Así que Dios les bendiga a cada uno de ellos. Y el Señor bendiga también a todos los Bernardinos, porque hoy día su santoral es San Bernardino. Así que siempre nosotros estamos saludándoles en el nombre del Señor, mis hermanos, a los que están de cumpleaños y a los que están de onomástico. Aleluya, y todavía

pidiendo el perdón. Jerusalén, teme tu volver. Jerusalén, no te endurezcas más. Y Jehová Dios su mano alzará y a su pueblo bendiciones él dará. Pueblo bendiciones. Amén. El Señor le bendiga. El Señor bendiga también ahí al trío Apocalipsis 21. Ellos son los hermanos, ¿no es cierto?, quienes estaban recién con la alabanza ahí en el Señor, ¿ya? El Señor le bendiga mucho a nuestros hermanos del trío Apocalipsis 21, porque siempre están con nosotros acompañándolos. Como un soplo de viento se llamaba la alabanza. Dios le bendiga, que les vaya bien en el nombre del Señor siempre cuando entreguen sus mensajes a través de esas alabanzas al Señor. ¿Se recuerda, mi hermano, dónde está la palabra del Señor? Usted tiene buena memoria por si... Sí, se recuerda, me dice, claro. Está en Romanos capítulo 3, versículo 21 y le dimos lectura hasta el 26. Amén. La palabra del Señor está en Romanos capítulo 3, versículo 21 y le dimos lectura hasta el 26. El 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén, hermano. Señor les bendiga. Bueno, vamos a un comentario de la palabra del Señor. Aunque la palabra del Señor está clarísima, pocos tenemos que comentar, ¿cierto? Pero es importante, sí, que cada uno de nosotros saquemos la exhortación, digamos, que nos dé el Señor de acuerdo a nuestra sabiduría. Y al entendimiento que nos entrega día tras día para que podamos nosotros, por supuesto, entender y comprenderla, ¿no? El Señor le bendiga. Donde quiera que los siervos de Dios, hermanos, predicaban en aquel tiempo con fidelidad la palabra de Dios, ahí, hermanos, se veían resultados. Estos resultados, hermanos queridos, que atestiguaban su origen divino. Amén. Los pecadores, hermanos, sentían despertarse su conciencia cuando escuchaban la palabra de Dios. Una profunda convicción, hermanos, tomaba posesión de su mente y su corazón. Tenían paciencia de justicia de Dios, hermanos, y clamaban: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así clamaban, hermanos queridos, ¿no? Según Romanos 7:24. Al serles revelada, hermanos, en la cruz, veían que nada sino los méritos de Cristo, hermano, podía expiar sus transgresiones por medio, hermanos, de la sangre de Jesús. Amén. Así ellos lograban, hermanos, el perdón de los pecados pasados, según Romanos 3:25. Los que creían y eran bautizados, mis hermanos, hermanas, iniciaban una vida nueva. Una vida nueva por la fe en el Hijo de Dios. Así para seguir en sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismo como Él es puro. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Las cosas que una vez, hermanos, odiaban, ahora las amaban. Y las cosas que una vez amaban, ahora, fíjese usted, las odiaban. El orgulloso, hermano, se hacía humilde. los vanidosos y arrogantes se convertían en serios y discretos. Los borrachos se volvían sobrios, hermanos. Y los corrompidos, puros. Dios les bendiga, hermanos queridos, ¿no? Hermanos, los cristianos, hermanos, no buscaban el adorno exterior, consistente en peinados rebuscados, en alhajas de oro y vestidos lujosos, sino, hermano, la actitud interior del corazón. Eso buscaban los cristianos, hermanos. El adorno incorruptible de un espíritu dulce y sereno. Esto es lo que valen, hermanos, a los ojos de Dios. Los reavivamientos, hermanos, así por solemnes llamamientos dirigidos a los pecadores. Los frutos, hermanos, se veían en personas que no rehuían la anegación, sino que se regocijaban en ser tenida por digna de sufrir por causa de Cristo. Pero los hombres contemplaban, hermano, una transformación en lo que procesaban en nombre de Jesús. Tales eran los resultados que en las épocas pasadas, mi hermano querido, se manifestaban en los despertares religiosos. Amén. Pero muchos reavivamientos de los tiempos modernos, hermano, representan un señalado contraste con aquellas manifestaciones. Es cierto que muchos profesan haber convertido y hay grandes aumentos en el número de miembros de iglesias, pero sin embargo los resultados no son tales que justifiquen la creencia de que se haya producido un aumento correspondiente, hermano, de la verdadera vida espiritual. Amén. La luz que brilla por un tiempo pronto se apaga, hermanos. Los reavivamientos populares, hermanos, demasiado a menudo excitan las emociones y así satisfacen el amor por lo que es nuevo y asombroso. Pero los nuevos conversos poseen pocos deseos, hermanos, de escuchar la verdad de la Biblia. ¿Amén? Sí. Así, hermanos, poseen pocos deseos de escuchar la verdad de la Biblia. A menos que un servicio religioso tenga algo de sensacional. ¿Amén? Pero no tiene atractivo para ellos. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será, hermano, su mayor interés en la vida. ¿Dónde está en las iglesias populares el espíritu de congregación a Dios? Los conversos no renuncian, hermanos, al orgullo ni al amor al mundo. No están, hermanos, más dispuestos a negarse a sí mismos y así seguir al manso y humilde Jesús, que antes de su conversión, hermano, la piedad casi ha desaparecido de muchas de las iglesias. Cuando ya no tenía valor mi vida, sin propósito. hoy hasta la eternidad. Es Jesús mi fiel amigo y por mí murió en la cruz. Me sacó de las tinieblas y me trasladó a su luz. Pensando en el mundo siempre vas, es Jesús la luz para esta vida y también para la eternidad. Es Jesús mi fiel amigo, Él conmigo siempre está, alumbrando mi camino, hoy hasta la eternidad. Es Jesús mi fiel amigo y por mí murió en la cruz. Me sacó de las tinieblas y me trasladó a su se fue haciendo costumbre y la costumbre se hizo estilo de vida. costumbre vivir en donde sea, se hace costumbre creer en lo que veas. Pasan los años y ni cuenta te das que de lo bueno ya muy poco te queda. Un día la tradición se hizo parte de mi vida y junto con la costumbre me robaron mi alegría. Pero conocí a Jesús y Él fue quien cambió mi vida. Me hizo ver mi condición y lo mal que yo vivía. Se hizo parte de mi vida y junto con la costumbre me robaron mi alegría. Pero conocí a Jesús y Él fue quien cambió mi vida. Me hizo ver mi condición y lo mal que yo vivía. Amén. El Señor les bendiga, hermanos queridos. Hemos tenido ya la lectura de la palabra del Señor, gracias a Dios. Hemos tenido también el comentario de acuerdo a lo que Dios nos dio y nos entregó para ustedes, mis hermanos. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando en el nombre del Señor. Yo le quiero hacer ahora, hermanos, una invitación, como siempre lo hago en este su programa, una invitación, mis hermanos queridos, para que oremos al Señor. Ya, usted donde se encuentre, puede orar al Señor. Si no se puede arrodillar, puede hacerlo en pie. También lo puede hacer meditando, si es que no puede orar como usted acostumbra, pero lo puede hacer de muchas maneras, hermanos, ¿no? Incluso con su mente también puede estar orando al Señor. Pero todos los que están en la sintonía, todos mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo, le invito a que oremos al Señor y le demos gracias también por todo lo que hemos podido realizar en su nombre hasta este momento. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, una vez más, Señor, agradecido de ti. Una vez más, Señor, con mucha alegría, te damos las gracias. Porque estamos alabando y glorificando tu sagrado nombre, Señor. Y porque tenemos esta oportunidad de glorificarte a ti, oh Dios, porque tú todo te lo mereces. Es por eso que te agradecemos, porque eres tú. Eres tú, Señor, quien nos da esta oportunidad de poder estar en comunicación contigo a través de las oraciones. Señor, gracias. Gracias porque yo sé que tú estás, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos en Cristo. Cada uno de ellos están conectados con tu Hijo amado, Cristo Jesús. Es por eso que no los cansamos de agradecerte, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que tú nos has entregado, Señor. Señor, queremos entenderlo y comprenderlo más todavía, Señor. Y te pedimos con mucha humildad que tú nos des ese entendimiento y esa sabiduría que necesitamos para comprender más y entender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Gracias, Padre Eterno. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas cómo debemos seguirte, Señor, y cómo debemos alabar tu nombre, Padre Eterno. Quisiera presentarte, oh Dios, a todos nuestros hermanos que están enfermos, Señor, aquellos que están en los hospitales. Hay muchos hermanos, vecinos, amigos, muchos enfermos. Clamamos y pedimos por ellos, Señor, que tú hagas tu voluntad sobre ellos, porque muchos de ellos saben que tú eres la solución a su problema, que tú, Señor, eres la solución a su enfermedad que ellos tienen. Ellos creen que es imposible ser sanado, pero eso sí, es imposible para los hombres, pero no para ti, Señor. Porque si es tu voluntad, en este momento, en esta hora, tú obrarás con ellos, Señor. Porque tú eres grande, poderoso. Y tú quieres y amas a cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos. Gracias también porque sabemos que tú estás al lado de los enfermos que están en las cárceles. Estás con los enfermos, Señor, que están en sus hogares. Hay muchos que están postrados. Hay muchos, Señor, que necesitan de otra persona para poder movilizarse. Ellos no pueden, Señor, hacer sus cosas personales, porque no se puede mover en su lecho del dolor, Señor. Pero saben que con tu ayuda lo podrán hacer, Señor. Sabemos, bendito Dios, que tú tocas los corazones duros y le entregas cariño a cada uno de esos corazones y amor para que ellos le entreguen el amor a los enfermos, Señor. Bendito Dios, yo dejo en tus manos a cada uno de los enfermos y a todos los enfermos que están también aquí en esta población, pero el río Sañartu con sus alrededores. Hay muchos enfermos también. Hay muchos que están quizás en silla de rueda. Hay muchos que están quizás en este momento con dolores en su carne, en su cuerpo, Señor. Pero nosotros, con mucha humildad, Padre, clamamos a ti por ellos. Te los hacemos presentes, Señor, porque sabemos que tú eres el único quien puede darle la sanidad. Tú eres el único quien puede curar sus heridas, sus dolores, Señor, porque no hay otro después de usted. Padre, si es tu voluntad, tú obrarás con cada uno de ellos. Bendito Dios, dejo en tus manos también, Señor, a todos los niños, a todos los niños del mundo entero, Señor. Quizás hay mucho también enfermo. Quizás habrá mucho pasando necesidades, miserias, o quizás habrá mucho que necesitan abrigarse, Señor, abrigarse de ti. Te lo hacemos presente para tu protección, para que tú les protejas, para que tú les cuides, se les guardes, Señor, donde quiere que se encuentren cada uno de nuestros niños, Señor, en este momento. A los que están en sus hogares, bendícele, Señor, junto a su madre, a su padre, a toda su familia. Cuida y protege, Señor, si es tu voluntad, sus hogares, para que el enemigo no haga de las suyas en ellos, Señor. Benditos Dios, gracias te damos por todo lo que hacemos en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos queridos. Le damos las gracias a nuestros hermanos, hermanas, que están conectados todavía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. A nuestra hermana Daisy Lagos, que el Señor le bendiga mucho. A nuestra hermana Gladys Lagos, muchas bendiciones para ella también. Que el Señor bendiga también a Pascal Betancourt y a toda su familia. Bendiciones para nuestra hermana Alejandra Troncosos Lagos. Que el Señor le bendiga a ella y a toda su familia, a sus hijos, a sus nietos. El Señor bendiga también a Cristina Fernández Quesada. Muchas bendiciones para Cristina Fernández Quesada. Bendiciones también para nuestra hermana Deyanira Martínez. Que el Señor le bendiga. El Señor bendiga a Marianela Fernández. Gracias, hermana Marianela Fernández, por estar en la sintonía con el Señor. El Señor bendiga a Noelia Pardos Lagos. Bendiciones para ti, Noelia Pardos Lagos. El Señor bendiga también a Marco Delgados. Muchas bendiciones para nuestro hermano Marco Delgados. Y que el Señor bendiga a nuestra hermana Magdalena Saavedra. Nuestra hermana Noelia Delgado también está todavía en la sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. El Señor le bendiga mucho junto a cada uno de sus hijos y a toda su familia. El Señor bendiga también a Evelyn Rivera. Muchas bendiciones para nuestra hermana Evelyn Rivera. El Señor bendiga a nuestra hermana Bernardita, que nos llamó, por supuesto, para enviarle cariñosos saludos y muchas bendiciones y un abrazo fuerte a Axalón Aburto Jerez. Si nuestro hermano Axalón Aburto Jerez estuviera pasando por alguna dolencia, alguna enfermedad, debe saber que solamente Cristo le puede sanar. Tiene que clamar y pedirle a Él que obre sobre su vida. Pero usted, mi hermano Axalón Aburto Jerez, tiene que abrir su corazón y pedirle al Señor con fe que obre en usted. Y crea que Dios va a obrar en usted. Así como Dios obra en cada uno quienes, hermanos, confían en Él y creen en Él y le piden de corazón su necesidad. El Señor bendiga a Axalón Aburto Jerez, quien nuestra hermana Bernardita le envió cariñosos saludos y bendiciones. Ella es su sobrina, ¿ya? Así que ya sabe, hermano Axalón, que su sobrina fue quien le envió este cariñoso saludo. Ella también le envió muchas bendiciones a su nieto, a Mateo Jesús Moraga. Así que Dios les bendiga grandemente a todos ellos. Y muchas gracias a todos mis hermanos queridos por estar en la sintonía con el Señor. Algunos por el vía telefónica, otros vía WhatsApp, otros en el Facebook. Así que el Señor les bendiga a cada uno y siempre estén en comunicación con el Señor y con nosotros también a través de su programa que va todos los lunes desde las 5 de la tarde en adelante, aquí en Espacios FM 107.3. El sol no alumbraba. Mis culpas él llevó en la cruz del Calvario. Toda mi maldad y toda enfermedad en esa cruz llevó. Por eso cantaré, le alabaré, le exaltaré, le